bastante importante. Unos griegos buscan a Jesús. ¿Quiénes eran estos griegos? Vamos a entrar un poco en la historia. En primer lugar, eran gentiles. Pero estos eran algo especial. Eran de origen pagano. Pero ahora seguramente estaban convertidos al judaísmo. Y por ello entonces estaban continuamente en la fiesta. Tenían acceso a estar en la fiesta. Quiero decirles que los judíos eran jodidos. No aceptaban a nadie que no tuviese por lo menos un poco de conocimiento del judaísmo. Entonces, por eso quiero decir que estos hombres eran especiales. Pero, ¿cuál es la razón de venir a Jesús? Ellos dicen, queremos ver a Jesús. ¿Cuál es la razón? Puede ser una curiosidad como Zaqueo el publicano. Nosotros sabemos la historia de Zaqueo el publicano. Cuando él oyó que Jesús iba camino para pasar cerca de su casa, y como era bajito, dice la historia bíblica que él subió, se encaramó a un árbol para ver bien allí. Esa era una curiosidad. Podría ser también como los reyes magos, que tenían conocimiento de que nacería en alguna parte el rey de los judíos. ¿Cuál era la razón? Pero sea cual fuere, es importante hacer notar que ellos están interesados para ver a Jesús. Es una fiesta, hay algarabía, hay alegría, hay todo, hay todo un mover en Jerusalén. Y ellos tienen una sola idea, queremos ver a Jesús. O a lo mejor habían escuchado la resurrección de Lázaro, que un hombre llamado Lázaro hacía 4 días que estaba en la tumba y revivió. Ese podría ser otro. Pero sea cual fuere, se acercan a Felipe. Aquí entramos entonces en un hombre, compañero de Jesús, discípulo del Señor, que está por allí, ¿no? Se acercan a él. Yo creo que Felipe era accesible, no era un hombre orgulloso. Se abría a quien pudiera hablar del maestro. Para él, tal vez, no era una novedad que buscaran a Jesús. Ellos le dicen, Señor, queremos ver a Jesús. Y él va y le dice a Andrés, unos griegos están buscando a Jesús. Y ellos ambos van a Jesús. Y él entonces lleva a estos hombres y el Señor entonces conversa con ellos. Ellos querían ver al rey de los judíos. Ellos querían en ese momento tener la presencia de un hombre imponente, tal vez como cualquier otro rey, con corona, con atuendos de reyes, con honores, pero ven a un hombre que está ahí, el Señor. Y el Señor le dice, ha llegado la hora, está próximo a su sacrificio. Y él dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y empieza a hablarle, le da el sermón y le dice, mire, si la simiente no cae en la tierra, no germina, no hay crecimiento, no hay nada. Y le empieza a dar este sermón. Ahora, el Señor le dice, bueno, ustedes buscan al Rey. Mi reino empieza con un sacrificio. Mi reino empieza con la muerte. Mi reino empieza con la crucifixión. Yo seré crucificado y no coronado. Mire qué distinto. Seré crucificado y no voy a ser coronado. Entonces, el reinado que el Señor está mostrando a estos griegos es muy distinto a lo que piensa el hombre vulgar, el hombre cualquiera. Nosotros debemos entender